En el año 1518, Martín Lutero escribía una obra que se llamaba Decem Praeceta, algo así como la práctica decente, más o menos. Bueno, pues es en este libro, donde de alguna manera pues se sentaban las bases de ciertos códigos, pues se clasificaba a la radiestesia como un acto de brujería, porque de alguna manera pues para el protestantismo de este momento, pues hacer este tipo de prácticas estaba en el mundo de lo prohibido, en el mundo de lo demoníaco, en el mundo de lo oculto. Pero mucho antes, incluso en la antigua Roma y posiblemente más atrás, ya había lo que se suele llamar los zahoríes. Estas personas que tienen unas capacidades especiales para, mediante útiles como pueden ser varillas de madera o péndulos, pues poder determinar si existen o no corrientes de agua subterráneas, saber si hay enterrados metales en un determinado lugar o, lo que es más a veces incluso difícil de entender, poder localizar a un ser humano que se encuentra perdido simplemente con un mapa y un péndulo, y esa capacidad pues psíquica o parapsicológica, o ya veremos de qué naturaleza, que es la radiestesia. Pues para hablar de radiestesia vamos a tener con nosotros a una persona que ustedes hasta ahora la han conocido en el último peldaño por otra faceta, la faceta fundamentalmente de investigador de psicofonías. Es un gran investigador, un hombre que lleva muchos años trabajando además en un lugar que es el paradigma de la psicofonía en España. El lugar es Belchite, y ustedes lo han escuchado muchas veces en nuestro programa, precisamente grabando psicofonías en la noche de las psicofonías, ahí en Belchite, o en lugares más o menos próximos, hablando de esas voces extrañas. Pero esta noche les va a sorprender porque, además de ser un gran parapsicólogo y un gran investigador de psicofonías, pues también es un gran radiestesista, un gran zahorí, según podríamos decir. Es Luis La Guardia Asensio. Luis, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Muchísimas gracias por atendernos desde Aragón, desde Zaragoza, precisamente, pues para hablar de esta rama tan interesante y que no la solemos tocar mucho en el programa, quizá porque tampoco hay demasiadas personas expertas. Sí que hay más o menos personas que la conocen a nivel muy muy superficial, pero gente como es tu caso, no solamente que la conozcan, sino que además la practiquen y que de alguna manera sean capaces de podernos hablar desde la primera persona, pues eso no es tan normal. Y por eso esta noche hemos querido tenerte con nosotros, pues para además de felicitarte el año y preguntarte cómo se han portado los reyes contigo. Gracias. Pues también pues para hablar de radiestesia. Sí. Vamos a hablar de ese tema, porque en primer lugar decíamos que en algún momento de la historia ha estado incluso catalogada de un hecho de brujería, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo te diría yo? Es algo que bueno, a veces las culturas que podemos llamar dadas a ver el demonio en todas partes, pues cuando ven algo que no entienden, pues enseguida esto es brujería, ¿no? Sí, un pacto con el diablo, con el demonio, pero bueno, son todas leyendas. En sí, bueno, ¿qué te podría decir? Somos todos en sí, todos somos, podemos ser radiestesistas, sabéis. Es un arte que se aprende. No se nace con él. Eso es importante. Eso es una pregunta que yo te quería hacer. Es decir, ¿no hace falta tener especiales facultades? No, simplemente es cuestión de práctica y fe. Es decir, que cualquier persona, sea como sea, sin necesidad de, como no sé, en el caso, por ejemplo, antes estábamos hablando con personas que se llaman a sí mismas videntes y que tienen una capacidad de ver el futuro, eso todo el mundo no es capaz de tenerlo, lógicamente. No, yo pienso que para eso sí que conozco gente de mi entorno que tienen el don de, digamos, este sentido de percibir, de tener un don. Tengo amigos en Uruguay, como es el caso de Marcelo Aquista Pace, que ese señor sí que es sensitivo de naturaleza. Me ha intentado ayudar a resolver casos de desaparecidos, pero ves, el tema de la radiestesia pues es más tema de practicar. O sea, que es podría darse perfectamente el hecho de constituir una escuela de radiestesistas y cualquier persona que tenga ganas de aprender y que tenga confianza en que lo pueda hacer, puede perfectamente llevarlo a cabo, ¿no? Normalmente se empieza con el comienzo de la enseñanza del tema del manejo del péndulo, y luego pues ya el tema de varillas en forma de L, varillas Hartmann, antena Leche, y demás instrumentos. Muy interesante. Pues mira, Luis, te voy a presentar a una buena amiga del programa que seguro, a lo mejor la conoces, Mari Carmen Taboada. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas mucho, gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Todo bien, no? Sí, bastante bien. Pues te estaba escuchando, si me lo permites te voy a tutear, ¿eh? Sí, perfectamente. En Argentina hay una escuela de... de péndulo. Argentina, Cuba. Argentina, bueno, Cuba ya mezclan un poquito, ¿no? Ya mezclan la otra ciencia más, de ellos. Está más ¿cómo te diría yo? Más avanzados. Más avanzados, sí. En Argentina, más. Sí. Cuba es que mezclan un poquito Cuba, péndulo, sí. La radiestesia con las artes de ellos, ¿no? Que sí. también no es criticable, pero no es lo real de la radioestesia. Porque, Luis, en principio, la radiestesia se puede definir como una percepción de determinadas ondas. Es decir, cuando tú percibes que debajo de tus pies, a una determinada profundidad, hay un cauce de agua, ¿eso es porque se está de alguna manera tú estás emitiendo algo y recibes? ¿O porque eso la propia radiación que pueda tener el objeto, en este caso el agua, es percibida como una antena receptora por el zahorí? Sí, exactamente, el último comentario que has hecho. Nosotros somos, digamos, como antenas, percibimos. Percibimos de aire y los campos magnéticos. Yo últimamente aplico el tema de la radiestesia a la investigación parapsicológica, de hecho porque el alto nivel energético que emanan de esas corrientes subterráneas son, y tengo comprobado, incluso en casas encantadas, que la fenomenología paranormal, donde más inciden los casos de fenomenología paranormal, son los sitios más energéticos. Sea Belchite, agua de uso, casas encantadas. Y nosotros, pues, estamos, claro, para percibirlas. Hay radiestesistas, conozco radiestesistas que incluso son capaces de percibirlas sin instrumentos radiestésicos, como son los casos de los péndulos y varillas. Normalmente, claro, te da mucho más seguridad el emplear los instrumentos, los péndulos, las varillas, pero perfectamente se puede llegar a percibir sin instrumentos, pero nosotros percibimos esas energías. Adicana me lo decía también, incluso antes de empezar el programa, que ella de hecho ha practicado radiestesia y no ha necesitado ningún tipo de nada. Instrumento. Sobre un papel he dibujado la propiedad, sin fotos, sin nada, he dibujado la propiedad y no ha sido una ni dos veces, por lo menos unas 12 o 14 veces. Una de ellas, los dueños de... hará 15 años de eso, en Alicante, los dueños de una empresa importantísima de transporte habían hecho un chalet, compraban el agua y vinieron a verme, pero no para eso, vinieron a verme para ver el futuro, ¿no? Y cuando me dijeron que compraban el agua, le digo, ¿por qué? Si en la esquina de la finca, así, empecé a dibujar y fueron y sacaron agua. De un lado había agua mala, que dicen que yo eso no sabía que existía, que había que hay agua mala. Todas y las aguas son iguales, sí. Sí, a eso no lo sabía, yo me enteré así. Y de ahí muchísimos casos. Yo percibo a donde hay agua realmente. Yo puedo contar un caso que no sé si te lo conté alguna vez, Luis, una persona que yo conozco en Francia, en uno de mis viajes, pues tuve la oportunidad de ver cómo lo hacía. Se dedicaba, mejor dicho, porque últimamente pues ya se ha acabado. El radiestesista lo que no es un mago, es decir, si no hay agua, no hay agua. No, entonces, claro. Él, en una zona determinada de donde él residía, se dedicó a buscar agua para casas de campo y demás. Y llegó incluso a dedicarse profesionalmente a eso. Es decir, él llegó incluso a diseñar un aparato para hacer prospecciones. Yo no sé cómo está la legislación en Francia, luego eso en España no se puede hacer. Uno no puede hacer un agujero donde le dé la gana y sacar agua, está totalmente prohibido, hay que pedir un permiso especial. Pero bueno, se ve que allí, yo no le quise preguntar más, estábamos en otro país, pero es curioso, ¿no? Pero sí, se dedicaba a eso, es decir, llegaba con su equipo de perforación a una determinada casa, una determinada finca, y con un péndulo, él buscaba el lugar, y luego mediante monedas, ahora te preguntaba por esa técnica, Luis, él mediante monedas, según iba poniendo las monedas en, no recuerdo si era, la palma de la mano. Bueno, efectivamente, claro, sabía los metros a los que se encontraba de profundidad del agua, entonces ya calculaba la broca o el equipo que tenía que utilizar, empezaba a agujerear, metía tubería y empezaba a salir un chorro de agua, que aquello era impresionante, ¿no? Entonces, te puedo decir que este hombre vivía de eso, no es que fuese una cosa que hacía de vez en cuando, ¿no? Él vivía de eso, comía de eso, y si no encontraba agua, no cobraba, ¿eh? Por lo tanto, se puede decir que su fiabilidad era alta. Y yo no cobré por ninguno. No, lo digo porque a veces podemos pensar que esto son cosas un poco... En teoría, para que te interrumpa, se hace siempre sin ánimo de lucro. Te puedes fiar más de una persona que no te cobre que de una persona que te cobre. No, bueno, él realmente lo que cobraba es la perforación. Realmente sí, el trabajo de perforar y dejar ya todo preparado para sacar agua directamente. Pero él, su manera de encontrarla, claro que si le falla eso no sirve de nada la perforación, lógicamente, la manera de encontrarlo y sin fallar era precisamente localizar con un péndulo y luego la profundidad mediante las monedas. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco, los oyentes seguro que están interesados, ¿cómo funciona eso? Es decir, tú llegas a un lugar y mediante un péndulo, ¿qué es lo que vas sintiendo para encontrar la vía del agua? Yo normalmente lo primero que hago es trabajar, bueno, precisamente os voy a aportar algo más difícil todavía. Yo suelo trabajar a distancia sobre plano, mediante teleradiestesia, que ya, digamos, el tema de radiestesia ya es trabajar en el terreno, in situ, en el campo. Entonces yo para mayor seguridad lo que hago es trabajar sobre el plano. Le pido al cliente o a la persona interesada un plano, las coordenadas de Google Earth, descargo el plano y hago una convención mental sobre lo que estoy buscando. Igual puede ser un tesoro, que tengo correos electrónicos que me han pedido buscar tesoros en la zona de Andalucía, pero yo pues de momento pues el tema del trabajo, el tema del agua. Incluso, bueno, he marcado pozos de agua termal también en Rumanía, en México, en Italia. Y yo pues lo primero que hago es una convención mental, dejo un poco la mente en blanco y me centro en lo que estoy buscando. Pero te mentalizas en una corriente de agua subterránea. O sea, que también practicas tus facultades. Sí. Porque hay una facultad mental también, claro. Sí, intento buscar un poco el momento adecuado del día y tal, porque yo qué sé, pues yo, mi trabajo es trabajar en la fábrica de químicas y tal. Y a lo mejor, pues nada más salir de trabajar, no te puedes poner a intentar hacer una prospección radiestésica con total seguridad. Entonces, siempre buscas momentos adecuados, pues por ejemplo, la noche, las 11 o las 12 de la noche, te pones tú solo con los planos sobre la mesa, uh-huh, en buena posición, y realizas convenciones mentales. Y yo, sinceramente, Joaquín, yo para mí, claro, después del nivel que he adquirido, lo veo bastante fácil el tema de buscar agua subterránea. Uh-huh. La prospección, pues por ejemplo, es una convención mental, sería deseo que el péndulo gire hacia la derecha en el momento que encuentre una corriente de agua subterránea. Uh-huh. Una vez que tienes localizado un punto, claro, entonces, sin monedas, que es que hay gente que utiliza el tema de las monedas, sin monedas también mentalmente preguntas por la profundidad a la que está el agua. Entonces, es más o menos en la zona de Zaragoza, pues sabes que a 27-30 metros tienes corriente de agua. Pues puedes ir dando prospecciones numéricas, tanto del 1 al 10, de 1 en 1. A un metro hay agua, a 2 metros, a 3 metros, hasta que el péndulo te oscile. Por ejemplo, la zona de Andalucía, que está el agua más profunda, pues entonces ahí las prospecciones vas dando las cantidades de metros de profundidad, por ejemplo, de 10. De 0 a 10 metros hay agua, de 10 a 20, de 20 a 30. Una vez que determinas la profundidad, entonces intentarías descubrir el caudal de litros por segundo. Uh-huh. La misma operación, eso es más fácil, porque normalmente tampoco es que tenga muchos litros por segundo, puede tener 10, 12, 15 litros por segundo, una buena corriente de agua. Uh-huh. Eso ya se puede hacer litro a litro, uh-huh, ¿sabes? O sea que sería... Y la verdad, soy más, ahí, bueno, radiestesistas buenos aquí de España, como es el caso de un amigo, Epifanio Alcañiz. Me prospectó a mí mismo y me dijo que tenía un buen nivel telerradiestésico, mucho más que en el terreno, porque había trabajado más sobre el plano. Eso es lo curioso, porque claro, todavía se entiende que cuando se trabaja sobre el terreno, pues si es que existe algún tipo de radiación, que bueno, por supuesto, sí, que, hay, por supuesto hay, que la tiene que haber, lógicamente cualquier cuerpo, uh-huh, que se mueve y tiene cargas eléctricas emite radiación, eso está clarísimo. El agua, sí, está llena de cargas eléctricas, la propia molécula de agua cuando se polariza al estar en contacto con otros elementos químicos, pues se convierte realmente en una molécula que posee su carga eléctrica, y al moverse, pues ese movimiento, por las leyes de Maxwell, está emitiendo una radiación, y eso tendría una explicación hasta científica, hasta física. Sí. Pero claro, lo que es verdaderamente curioso, y ahí entramos más en lo que decía María Carmen Taboada, de que estamos ante un fenómeno paranormal, es cuando se hace a través de un plano, es decir, porque tú te puedes encontrar a cientos de kilómetros del lugar, sí, y por sí, lo tanto ahí no puedes percibir ese campo electromagnético, que es muy débil y que sí que en el terreno tendría su lógica, pero a esa distancia sería absolutamente imposible. Luego, podríamos distinguir dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno de la radiestesia normal, digamos, el que se hace sobre el terreno con la varita o con el péndulo, sí, o lo que sea, y luego está el otro efecto o fenómeno, que sería la teleradiestesia, que yo creo que es algo completamente distinto, que bastante, es mucho más en el mundo de la percepción extrasensorial. Sí, pero unido a los dos es un explosivo, porque Luis se ve que tiene un alto concentración, uh-huh, y porque para buscar en México, dijiste, ¿no, Luis? Sí, en México. Un señor, pues, me conoció a través de internet, me mandó una prospección porque él hizo una perforación de un zaurí de su país, sí, y no le sacó agua. No, claro, y yo... Entonces, a mí me mandó la foto satélite y yo le dije que en ese sitio donde había hecho el pozo, que no tenía nada de agua. Tenía el agua, pues, a 30, 40 metros de la zona. Ya. Y sacó agua. Y otro compañero también sacó agua termal, porque me comentó el caso en Rumanía, un transportista en la fábrica, que en su pueblo de Rumanía, pues, que cada vez que nevaba, había una zona del campo que se le quedaba completamente seca cuando nevaba. Pero tú calculas, por ejemplo, las venas de la tierra, sí, todo eso, ¿no? Sí, porque haces un estudio completamente profundo lo que haces. Poner el péndulo y ya está, ¿no? No. Perfectamente. Y siempre intentas buscar el norte magnético también, te orientas con el plano, en fin. Sí. Ya a día de hoy prácticamente no... No lo necesitas. Me habré equivocado uno o dos pozos, me habré ido, pero he marcado cientos de pozos y veo bastante fiable. Sí. Bastante fiable porque el magnetismo no te engaña. Entonces, incluso, bueno, lo te digo, sobre todo en los lugares energéticos de casas encantadas, yo, la verdad, pues hay vídeos colgados en YouTube de prospecciones que he hecho, por ejemplo, en Andalucía, en la Cuesta de las Doblas, y ahí ese sitio, la Cuesta de las Doblas, que es una zona supuestamente de aparición de la chica de la curva, ahí el problema que hay es que hay un punto de poder muy energético. Entonces son sitios tan energéticos que... Es porque cruzan las... Son zonas propicias a que ocurran muchos accidentes debido a la carga telúrica que hay. Ya, pero es porque realmente cuando se cruzan las líneas energéticas, claro, junto con agua, Harman, ¿verdad? Las Harman, famosas. Sí, porque, por ejemplo, en una casa que en un determinado lugar del dormitorio está esa vertiente, es imposible que duerman o que descansen. Eso es cancerígeno. ¿Verdad? Eso, mira, te puedo comentar que hace 2 años mi padre fue operado de cáncer de colon, debido a que estaba doliendo sobre una corriente de agua. Esa corriente de agua le pasaba a la altura del estómago. Y al tener ese magnetismo expuesto 8 o 10 horas cada día que estás expuesto en la cama, son corrientes de agua, pero que te debilitan las células del cuerpo y te hacen enfermar. Yo tuve que vender mi casa. Hay libros que lo explican bien. Yo tuve que vender un dúplex porque mi hijo no podía levantarse, mi hijo mayor. Y yo hice mis estudios y me encontré que había una carga energética, yo digo las venas de la tierra, ¿no?, que se cruzaban y con ello el agua. Porque hay una técnica, ¿no, Luis, para precisamente determinar esos cruces de líneas Harman? Creo que se hace con varillas en forma de L, ¿no? Sí, la varilla forma L, es más apropiada, la varilla Harman es más sensible. La varilla Harman se coge, digamos, consta de dos varillas, las varillas de forma de L, se las suele utilizar más para el tema de búsqueda de agua subterránea. Y la varilla Harman es la que tengo en mi perfil de Facebook, que tiene una forma un poco extraña, que se coge con las llamadas dedos, esa es mucho más sensible. Esa sí que te marca bastante bien los cruces de Harman. Feng Shui... Y, me perdonas, por supuesto, claro. Feng Shui y radiestesia. Sí. ¿Hay relación en eso? ¿Hay relación? Bueno, el Feng Shui, he querido iniciar, él lo desconozco un poco, y la tradición... Pues introdúcete en él y ya verás que hay mucha similitud y muchas cosas paralelas, y muy bueno. Sí, ya me he dedicado bastante pues el tema de sobre la radiestesia, pues... Ahora aplico la investigación paranormal. Lo he aplicado bastante con el tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Es más conflictivo ese tema y sales peor pagado, porque intentas hacer de buena fe, pero te desgasta mucho psíquicamente. Vamos a hablar de eso más avanzado el programa, porque antes de llegar ahí, que me parece un tema apasionante, me gustaría un poco dejar todavía más claro algunos conceptos que a lo mejor hay oyentes que no son tan expertos, lógicamente, como Mari Carmen y como tú, y que, lógicamente, pues están un poco sorprendidos, ¿no?, por lo que estamos diciendo esta noche, ¿no? Que se pueda... Porque, claro, todo el mundo entiende que más o menos, o se puede entender que cerca de donde está el agua, donde está el metal o lo que sea, pues algo se pueda percibir, pero, claro, estamos hablando de algo que es mucho más espectacular, y que es hacerlo a distancia, y además hacerlo sin necesidad a veces ni siquiera de aparatos ni de ningún tipo de herramienta, como puede ser el propio péndulo o la varita. Me gustaría preguntarte, porque todos hemos visto en algún momento, en alguna película o en algún sitio, incluso en ilustraciones muy antiguas, el famoso zahorí con la varita esta en forma de Y. Creo que incluso había que hacerla con un árbol especial, ¿no? Sí, de avellano. De olivo, una vara de avellano de olivo. Se va caminando con ella y cuando el agua está próxima parece como si se levantase la varita, ¿no? Exactamente, no es ahora las personas escépticas se piensan que es un movimiento neuromuscular, Joaquín, pero para nada. Lo único, claro, para ese tipo de instrumentos, digamos la vara horquillada, la rama de olivo, de avellano, pues hace falta bastante más convención mental. Con las varillas en forma de L, a ti, a Mari Carmen o a ti, Joaquín, en un lugar energético, por ejemplo, en el estudio donde estáis grabando y tal, ahí se podrían cruzar las varillas sin tener ningún conocimiento de radiestesia. Esto es un hecho objetivo, es decir, que si se hace siempre, ¿por qué crees tú que la ciencia no admite este tipo de cosas? Pues pues la verdad es... Pues no sé que la gente sea tan escéptica, pero de hecho en empresas petrolíferas aquí en España yo pienso que son más escépticos, no creen tanto en el tema. De hecho, bueno, hay casos y casos. Por ejemplo, cuando presento información sobre casos de desapariciones, sí que me conocen y me prestan atención. Pero está más vinculado el tema de la radiestesia aquí, más el tema de los zahoris. El tema de la Zavis, de que solamente buscan agua y tal, y está un tema muy poco... Es que además, Luis, es una cosa muy, muy, una tradición muy fuerte, sobre todo en el entorno rural, en España. Todos conocemos esas historias y hay gente con muy reconocido prestigio. Sí. A lo mejor ya cada vez menos porque, bueno, la gente, lógicamente, ya no esa tradición no se pasa, como antes, de padres a hijos. Pero sí, en todos los pueblos antes existía el zahorí, que era la persona que se le llamaba pues para buscar agua o para buscar cualquier otra cosa. También se buscaba tesoros con esto, es decir... Los ciegos dicen que tienen mucha sensibilidad al tema del agua. Ajá. Los ciegos. Y bueno, el tema de, por ejemplo, tú lo has dicho antes, el tema de buscar minerales, ¿no? Como puede ser petróleo incluso, sí, y otros elementos también. Yo creo que a lo mejor las grandes compañías, a lo mejor no lo dicen, ¿no? Porque temerían que alguien les pudiese decir que no son serios o objetivos, ¿no? Pero seguramente Repsol y demás, las grandes compañías, todas las que están en mente de todos nosotros, a lo mejor alguna un departamento secreto tienen su equipo de zahoríes. Sí, yo creo que sí, la verdad, Joaquín. Porque además empresas petrolíferas sí que hacen uso del tema de radiestesistas. Lo llevan en secreto para que no... Y Luis, ¿cómo se percibe? ¿Es diferente lo que se percibe cuando el elemento en vez de ser agua es como, por ejemplo, lo decimos ahora, petróleo, o puede ser un, no sé, pues hierro, puede ser una mina de carbón o algo? ¿Cómo se puede distinguir una cosa de otra? Normalmente lo que utiliza ya cambia el tema, pues por ejemplo el péndulo, en vez de utilizar un péndulo normal y corriente, yo suelo utilizar para diferentes metales, para buscar, un péndulo con testigo. Eso, sí. Cuéntale lo que es eso. Un péndulo con testigo, pues por ejemplo yo tengo un péndulo de bellota, que si no tienes el testigo material, por ejemplo una partícula de oro, de plata, de cobre, lo que estés buscando, pues aparte de tú mentalmente concentrarte en el metal que estás buscando, lo suyo es colocar, introducir dentro del péndulo, que suele llevar una rosca al péndulo, depositas una partícula del metal que estás buscando. Entonces todo convención mental. El péndulo solamente es un instrumento, entonces el que tiene, digamos, un poco el poder es la persona en sí. Vale, ¿sabes? Pues todo depende de la convención mental que hagas. Vamos a hacer un pequeño alto, Luis, porque vamos a escuchar unos consejos publicitarios y enseguida volvemos porque el tema yo creo que está muy interesante. Pues amigos oyentes, estamos esta noche hablando con Luis Laguardia Asensio, estamos hablando de radiestesia y la verdad es que ya hemos centrado un poco lo que son los conceptos fundamentales y yo decía que iba a dejar un poco más adelante el tema de las personas y creo que es el momento ya de hablar porque Luis tiene experiencia con la búsqueda de seres humanos desaparecidos. Ahora está muy de moda algunos casos que, por desgracia, han saltado a la luz pública de personas que bien o están, parece que están muertas y que han escondido su cadáver y no aparece, como es el caso de Marta del Castillo, o tantos otros que bueno, pues son desgraciadamente noticia y que a veces incluso se echa mano de los servicios de radiestesistas para buscarlos. Háblanos un poco cómo funciona esto, es decir, cuando alguien te pide que localices a una persona desaparecida, ¿cómo se hace? Bueno, pues es cambiada total, es otra, bueno, otra técnica. La técnica ya empiezas, se trata ya de una persona, entonces es mucho más complicado para ti mismo porque el dar una falsa prospección, estamos hablando de seres humanos y es mucho más complicado. Entonces esto también lo haces sin ánimo de lucro, simplemente con el hecho de intentar ayudar. Pero el proceso ya utilizarías, primero determinas con un biómetro. Un biómetro es una escala, digamos, para comprobar el nivel energético mediante unidades Bobis. El nivel energético de la persona, si está viva o está muerta. Eso se utiliza, una foto de la persona desaparecida, la pones a la izquierda, le pasas el péndulo de izquierda a derecha y en el momento que te oscila te marca el nivel energético de la persona, para determinar si está viva o muerta la persona. Uh-huh. Y luego pues ya entrarías en tema de la búsqueda de la persona directamente sobre el plano. Por ejemplo, se ha desaparecido en España. No me suelo poner a buscar sobre el plano de, por ejemplo, el padre de José María Pilón, uh-huh, un buen radiestesista que era el pobre no era el jefe. Sí. Él creo que utilizaba el mapa mundi y empezaba de cero desde el plano de todo el mundo o incluso el plano de Europa. Empezaba de cero. Yo normalmente, pues, desaparece en España, pues la búsqueda la centro en España. Uh-huh. Si yo tengo resultado, pues entonces se utiliza pues diferentes planos a diferentes escalas. Sí, va como acotando, ¿no? Vas acotando la Voy acotando la búsqueda. Uh-huh. Sí, sí. Es bastante complicado, pero es la verdad, cuando no tienes esperanzas de encontrar a la persona querida, pues yo pienso que poco cuesta intentar dejar que te ayude. ¿Hay algún estudio del índice de éxito de este tipo de técnica, es decir, el porcentaje de aciertos? Es que ha habido muy poca gente que se ha dedicado al tema, Joaquín. Uh-huh. Hay gente que lo hace desinteresadamente. Yo tengo contactos de personas, en el caso de Marta del Castillo, yo cuando me puse a buscar a Marta del Castillo, pues coincidí, le pedí ayuda a otro radiestesista que no lo conocía de nada, con la curiosidad de que a este señor le salía al mismo sitio que a mí, sin conocernos. Este señor es de Madrid, uh-huh, y él estuvo buscando también desinteresadamente el cuerpo de Marta del Castillo, y la situaba esa tarde de la desaparición en un lugar que es posible que estuviera ahí después de haber seguido la investigación del caso. Y yo, pues la verdad, el lugar este donde dijimos los dos, pues nunca han buscado. Y por cierto, Luis, ¿qué ocurriría? No digo que sea el caso este, digo en general, ¿qué ocurriría si un asesino, por ejemplo, pues descuartiza a una víctima, la hace muchos pedazos y yo creo que se puede buscar igual. Pero si están muy separados, ¿qué pasa? Yo pienso que igual, porque el lugar lo dejas impregnado con tu energía. Nosotros tenemos energía, por ejemplo, el nivel energético de una persona, pues de una persona así, nosotros, como tú y yo, en estos momentos suele ser de 7.000, 7.500 unidades, 6.500 unidades bobis. El cuerpo de una persona con cáncer, pues, tiene un nivel energético de 2.000, 3.000 unidades bobis. Pero por mucho que te descuartices el cuerpo, sí que se puede localizar una persona. Sí. Perfectamente. Incluso una igual que encuentras una corriente de agua que desprende a nivel energético, igual que grabas una psicofonía que la deja, que es una impregnación del lugar, como por ejemplo es el caso de Belchite, pues igual puedes intentar localizar a una persona. Pero por ejemplo, en el caso de unas cenizas, imagínate que han quemado el cuerpo y le han esparcido cenizas, ¿también se podría captar eso? No me ha dado el caso. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al quemar evoluciona mucho más, con mucha más fortaleza energéticamente. Es un misterio sin descubrir, sí. Es un misterio sin descubrir, pero bueno, yo te puedo decir que sí, el caso que llevé yo al principio, pues fue una niña que ya lo he dicho en varios programas de radiestesia. Cuando empecé el caso de personas desaparecidas, lo hice sin ánimo de lucro, pero porque yo tenía la persona a buscar era una niña desaparecida, al igual que los años de mi hija, tendría 6 años, tendría la chica, en Huelva. Uh-huh. Bueno, ya sabemos más o menos todos de quién se puede tratar. Uh-huh. Y el cuerpo de esa niña, pues yo en el momento que me puse a buscarla, la situaba a 200, bueno, estaba a 200 metros del lugar donde apareció. Desde Zahorra, simplemente con el plano, la foto de ella. Y claro que lo suyo sería tener un testigo, una prenda, un objeto. Eso era lo que te iba a preguntar. Sí, para, digamos, claro, calibrar, ¿no? Al este igual caso, que dices, bueno, ¿estoy testigo buscando agua, oro o qué? Sí, ¿qué sí, es? Poner el testigo adentro del... El testigo de esa persona sería... Hombre, un objeto de la persona, un pedazo de tela de un vestido, algo así, se podría hacer... De hecho, los sensitivos, pues para una mayor percepción, como es el caso de Marcelo, de mi amigo y tal, de Uruguay, él necesita para perfeccionar mejor de una prenda, me pide. Uh-huh. Yo, por ejemplo, estaba intentando buscar a los niños de Córdoba, le he pedido ayuda a este señor y me dice, si me pudierais mandar una prenda, intentaría visualizar más. Trabajamos todos igual. Sí, es con la prendas. La mecánica de... Sí, sí, la mecánica, pero la prenda tú la utilizas limpia, porque yo la utilizo usada. Pues, tendrá más energía si está usada, ¿no? Usada, ¿verdad? Usada. Claro. Que haya estado en contacto con su cuerpo. Claro. Uh-huh. Y cuanto más íntima, mejor. Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí. Bien, pues entonces, imaginamos que... Perdona, Joaquín, sí. Que yo le... No, Carmen, por supuesto, razón. Sí, que me encanta que intervengas, porque tú además lo haces con conocimiento. Yo no, este tipo de cosas, pues las conozco de lo que me contáis vosotros, pero tú eres una... este caso es una persona que además experimentas. Y practicas. Eso, sí. No, yo como curioso y sobre todo como persona que siempre está deseando aprender cosas y como un gran, pues eso, aprendiz de todo y desconocedor de todo, afortunado. O sea, afortunado, desgraciadamente. Yo creo que el no saber una cosa te da la ocasión de aprenderla y eso siempre es bueno. Yo intento siempre aprender de los invitados, ¿no? Y en este caso, pues de Luis, que es un gran experto. Y tengo una curiosidad. La curiosidad es cuando, en este caso tan delicado, que acuden a él pues personas angustiadas porque ha desaparecido un ser querido. Yo imagino que hay una componente ahí emocional muy fuerte, mucho más, desde luego, que no lo habrá ninguna, entiendo, en el caso de buscar agua, buscar petróleo, buscar cualquier mineral, ¿no? ¿Eso no condiciona también la capacidad? Del zaurí en este caso. Yo creo que sí, que nos condiciona, ¿verdad, Luis? Sí. Queremos encontrarlo, a la vez sabemos que no lo vamos a, que no está, pero luchamos y nos creemos nosotros mismos. Creo yo que es así. Aunque te dejaste mucho, tu intención es intentar ayudar y das todo de sí, aunque luego te pase factura y te digan, pues mira, porque no estaba ahí. Sí, ese sí. Es el riesgo que tienes a equivocarte, sí, pero sí. Cuando lo intentas hacer... Yo, por ejemplo, en el caso de Marta Castillo le he dedicado 2 años de mi vida, uh-huh. mis ratos libres, a buscarla. E incluso he tenido experiencia de estar buscando su cuerpo y de repente una puerta de la habitación mía pega un portazo así, ¡bomba! Ya. Yeah. Abrirse sola y soltar el péndulo asustado un poco por el tema de decir, de tanto concentrarme en ella, pues igual... Ella no ha querido que la siga buscando o algo, alguna señal de... Sí. Te llevas tus sustos. Y no puede ocurrir, bueno, muchas porque veces... Porque ha estado avisando que no era el lugar también, Luis. También yo soy medium, ser. Luis, ¿eh? Yo soy también. Medium, por eso me perdonas que te diga así. Sí. A perfecto. Lo mejor era que no era exactamente, era al lado contrario. Podría ser eso. Podría ser. Y en algunos casos no puede ocurrir, Luis y Mari Carmen, que a lo mejor hay personas que no desaparecen, sino que ellos mismos se hacen desaparecer. Claro. Quiero decir, gente que no, el caso de niños evidentemente no es el caso, pero sí personas adultas, y recuerdo un caso muy famoso que no voy a decir el nombre, pero que todo el mundo sospechaba eso, personas que por lo que sea tienen problemas, lo que sea, y se hacen desaparecer pues para evitar esos problemas. La familia no lo sabe, no tiene por qué saberlo. Y a veces, me imagino que para una persona, como es vuestro caso, un radiestesista, buscar a alguien que se supone que está fallecido, cuando realmente lo que está es oculto en un país, en un paraíso fiscal o en un país de Sudamérica, ahí debe haber una distorsión y debe ser complejísimo, imagino, ¿no? Te puede bloquear, porque si una persona no quiere ser encontrada, puede bloquear. Te bloquea. Claro. Te bloquea, a no ser que tú tengas mucha más fortaleza mental. Exactamente. Entonces no, pero generalmente pueden con la mente nuestra, sí. Uh-huh. Sí, sí. Tú no supiste nada del caso del chico este de Cartagena, de la cisterna, ¿no? ¿De la cisterna? El chico de Somasagua. Sí, de Somasagua, este chico de aquí. Porque yo intervine en esa búsqueda también. Sí. Tú no interveniste, bueno, ¿no? Estaba colaborando en el tema de Madeleine, de Jeremy. Uh-huh. Ah, de Madeleine. Uh-huh. Sí. Sí. No, la verdad es que son casos verdaderamente... Sí, son casos que he estudiado bastante detenidamente y tengo mis propias conclusiones, aunque la gente no te respete ni te haga caso, claro. Ni te dé credibilidad. Por ejemplo, tengo mis propias teorías. Un caso muy famoso, el caso de Madeleine, que yo creo que ha sido uno de los más mediáticos de todos, sobre todo porque bueno, asaltó un caso internacional, que sobre todo la prensa británica... Pues, no está terminado. No está terminado. ¿Ahí a qué conclusión llegaste tú con la radiestesia? ¿Con la radiestesia? Bueno, pues yo lo primero que hice es determinar el nivel energético de la niña y sabía que estaba fallecida. Uh-huh. Ya te digo, te puedes equivocar, pero después de tantos intentos. Y tal... Es yo más, que tengo la propia conclusión igual que él. En ese caso trabajé con una sensitiva de Argentina, uh-huh. bastante conocida, que tuvo problemas en Portugal, porque uh-huh. ahí fue un caso bastante que tuvo que dimitir hasta el comisario de la policía de Portugal. Uh-huh. Y fue un caso, pues, bastante delicado. Uh-huh. Mi teoría... Bueno, no hay que mirar muy lejos. Ya. Yeah. La propia... Su propio círculo. Sí, su propio círculo, exactamente. Eso. No voy a decir más. Ya. Mejor no decir cosas a pocas palabras, que luego buen entendimiento. Que no puedan poner una querella, lógicamente. No, algo de manera accidental. Uh-huh. Accidental. No, en cualquier caso, lo que sí es curioso esto y es muy importante el hecho que tú acabas de decir. Es decir, siempre parte de saber si está viva o no, que es lo más importante, o la persona en cuestión, claro. Es que yo, para mí, está, no está. Entonces, Luis, ¿tú crees realmente que Madeleine está muerta? Sí, sí. Después de mi trabajo realizado en aquellas fechas, mis estudios, sí. Uh-huh. Sí, sí, no lo he encontrado a nivel energético. Es decir, que tenemos ahí una seguridad. Y quizás eso sea lo interesante de esta técnica, que claro, lo primero que determina es el estado de la persona y luego ya la ubicación o bien de la persona viva o bien del cuerpo o partes del cuerpo. Porque ¿qué ocurriría, lo que yo decía antes, por ejemplo, que una persona pues que haya sido, no me gusta decir estas cosas en una noche tan bonita como esta, pero bueno, una persona a la cual han seccionado, ¿no? Si se entierra una parte en un lado y otra parte en otro, ¿la radiestesia qué dice? ¿Que hay dos puntos donde está? Perfectamente, podría estar en dos sitios. Se salían dos sitios. De hecho, claro, por ejemplo, a la hora de buscar una persona, pues siempre, si es una persona que está viva, lo suyo es intentar buscarla por la noche. Ajá. En el momento que a lo mejor pueda estar escondida, durmiendo y tal. Porque si está en movimiento es más difícil localizarla. Sí. Al igual que si una persona, por ejemplo, está troceada, pues si escondes la mitad del cuerpo, por ejemplo, aquí en Zaragoza, y la otra mitad en Jaén, pues te puede marcar los dos sitios. Exactamente. Lo cual es una complicación y eso ya como, fallos de ecos, ¿no? Algo en así. libros de radiestesia de gente que había robado bicicletas y tal, hace cientos de años y tal, pues la bicicleta podía estar desmontada y al final han encontrado el chasis de la bicicleta del lugar donde había desaparecido. Ajá. Interesantísimo, ¿eh? Es una cosa curiosísima y claro, que si no te plantes así... Aunque desmontes el coche sí que puedes encontrar lo que es el habitáculo en sí, donde estaba la persona, el dueño del vehículo. Ajá. En una palabra, Luis, una persona, por ejemplo, estás buscando una persona o un grupo de personas. Si esas personas en un momento determinado están durmiendo profundamente... digamos, o están dormidas, o las han dormido, o están sedadas, etcétera, etcétera. ¿Es más difícil encontrarlas o es más fácil para ti? Yo pienso que sería más fácil para mí, porque el nivel energético lo tienen mucho más alto que al estar fallecidas. Porque creo que incluso al estar fallecidas, como dejes pasar el tiempo, el nivel energético desaparece la impregnación. Pero yo me refiero... A estar en movimiento, que no estén fallecidas, simplemente es un grupo de gente que han secuestrado, las han dormido, las tienen ahí aislados en un sótano. Más fácil, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Vamos a pasar a algo más alegre. Evidentemente, estamos en una noche alegre, una noche bonita. Los niños están todos jugando con sus juguetes, los mayores también, tenemos nuestros caprichitos. Y uno de ellos es hacer este programa de radio con gente tan maravillosa como vosotros, con lo cual para mí es un regalo de Reyes estar aquí. Vamos a hablar de la radiestesia aplicada a la parapsicología, a la investigación paranormal. Sabemos que tú has intervenido, por supuesto, por decirlo, digamos tu caso estrella, ¿no? Que es el pueblo de Belchite, el pueblo viejo de Belchite, donde tú has trabajado mucho. A mí me gustaría un poco conocer Belchite desde el punto de vista del radiestesista. Ya lo conocemos a través de ti, a través de la psicofonía, pero también del radiestesista, porque imagino que sea una mina, entre comillas, de oro, todo lo que ahí se puede percibir. Se hablaba incluso de que Belchite estaba horadado, que estaba lleno de túneles, que incluso algunos de los que sufrieron el bombardeo y el asedio tuvieron que hacer excavaciones entre los propios sótanos de las casas para poder moverse, porque que salía fuera lo mataban rápidamente. Correcto. Entonces, ¿todo eso se puede percibir también con la radiestesia? Sí, yo perfectamente puedes intentar hacer un plano mentalmente, intentar averiguar en las zonas donde están los sótanos. Yo creo que lo he intentado. Yo creo que sí que podías intentar localizar los pasos subterráneos de cada bodega. Como un rompecabezas. Sí, exactamente, como un puzzle. Y también yo me dedico un poco, en Belchite, mis experimentaciones han sido a buscar los lugares más energéticos, porque son donde más acontecimientos y actividad paranormal existe, como es el caso de la iglesia de San Martín de Tours. Claro, imagino también encontrar lugares que a lo mejor no se conocía que tenían, pues, por ejemplo, grandes fosas comunes o enterramientos que no han quedado reflejados en los libros de historia. Eso también se puede captar con esta técnica, ¿no? Sí, sí, perfectamente. La impregnación que te deja, por ejemplo, la fosa común, y más cuando la estás en el lugar, es algo especial. Es un lugar muy, muy cargado de dolor, que eso se percibe simplemente sin ser sensitivo, sin ser radiestesista, se percibe. La sensación de estar observado y la cantidad de dolor que hay allí, pues es algo especial. Pero yo me inclino más por el tema de corrientes producidas por la naturaleza, que es, no sé por qué, lo paranormal se aprovecha de esa energía para manifestarse, para hacer uso de presencia en esos lugares. Lo tengo más que comprobado. Yo con el péndulo y un plano del lugar, otro investigador con un detector de campos magnéticos, podríamos llegar a sacar los mismos resultados. Y Luis, ¿qué tiene Belchite que no sepamos y que tú hayas podido percibir con el péndulo? Belchite, pues ahí hay un campo magnético muy alto, incluso, bueno, a ciertos investigadores, ya de forma reconocida, pues ahora les han surgido problemas a la hora de, por ejemplo, situarse con la brújula, con el campo, intentar buscar el norte magnético en la brújula y perder el norte magnético. Hay mucho campo magnético, derivado a que, pues, no sabe si será el agua o cuarzo, minerales que hay allí. El fallo, luego está el tema que intento averiguar, llevo ya años detrás de ello y ya no he obtenido respuesta, del tema de la descarga de las baterías, problemas con los aparatos digitales, es un sitio muy frecuente. Entonces lo que estoy intentando buscar, que hay en el subsuelo de Belchite. Porque claro, lo que es el suelo de Belchite, bueno, la superficie a pie de calle del Pueblo Viejo está muy investigada, está muy trillada ya. Lo que sí que quisiera averiguar qué esconde el Pueblo Viejo de Belchite, pero lo que es el subsuelo. Es decir, todo aquello que está oculto y que además ha quedado más oculto de la cuenta, porque mucha gente cuando llega a Belchite piensa, y es lo que me pasó a mí por la cabeza la primera vez que yo entré allí y lo pisé, es que eso es el resultado de la guerra. Y la guerra no dejó eso así. Ha sido posteriormente, por supuesto, el abandono, claro. La guerra tiraría muchas cosas abajo, pero esos escombros que hay por el medio de la calle, la mayor parte de ellos han sido el tiempo, ¿no? La culpa, bueno, al igual que el hombre cometió el error de cometer esa guerra, la barbarie de lo que no debe hacer, por eso dejaron ahí el pueblo. Como monumento a lo que no tiene eso que hacer el hombre. ¿Es zona montañosa? No, ya no. No. Es llano totalmente, y sobre ningún costado hay... Hay unas pequeñas montañas por ahí. Hay una pequeña montaña, sí. El Cañón del Lobo. Estoy visualizando dos rocas enormes y un camino muy estrecho entre las dos rocas. Y como yo no conozco, porque yo no lo conozco... Tampoco conozco yo ese detalle. Luis sí que lo conoce. No lo conozco. Luis, podría ser la zona que tú dices... La zona que se ve al fondo del Cañón del Lobo, que es un punto en concreto, que de hecho va a ser experimentación esta vez para el programa de Joaquín, que es una zona de subterráneos, pero en lo alto de un monte que da en Letús, desde donde bombardeaban los republicanos al bando nacional alojado en Belchite. Y como tenía relación, podía ser que sea esos montes. Sí, es que estoy, desde que empezaron a hablar, empecé a visualizar. Esas dos sobresalientes. Pues es un lugar bastante interesante porque la zona donde las varillas Hartmann más se alteran es la zona entrando de la iglesia San Martín de Tours a la derecha. ¿Por qué? Yo creo que ahí lo que hay es una cripta. Una cripta. Luego la zona de San Martín es una zona de enterramientos y está todo lleno de cadáveres. De hecho, se habla cada vez de niños, incluso ahí en esa. Cada vez de niños están saliendo, bueno. A raíz del deterioro que hay en esa iglesia, los huesos de los niños salen a la luz. Entre el convento de San Rafael y la iglesia de San Martín de Tours, a día de hoy salen restos de óseos de los niños fallecidos allí. Es una zona, desde luego, tremenda. Es una zona de hecho, las grabaciones psicofónicas se cuelan muchos murmullos de niños pequeños. Sí, es cierto. Increíble. En otros lugares también has investigado con tus técnicas de radiestesia, Bermes de la Modaleda y algunos otros lugares también importantes desde el punto de vista de la historia, la parapsicología de España. Y también te ha servido, ¿no?, el hacerlo así, porque has podido descubrir cosas. Exactamente. Yo siempre intento buscar la causa científica del fenómeno, porque, bueno, el personal, pues, graban voces a lo mejor de los seis. Intento siempre buscar la causa científica. Soy un poco escéptico a la hora de investigar, o experimentar más bien. Intento buscar la causa científica que las tiene, la mayoría de las veces. Bueno, hace poco en la casa encantada, bueno, en la casa que había problemas, se me decía paranormal, el problema que tenían era que tenían una corriente de agua subterránea muy fuerte a la altura del cabecero de la cama y les hacían ver fantasmas donde no sabía. Es una casa de cerca de Huesca. Luego, pues... la famosa casa de las Caras de Bermez, la segunda casa, porque la primera no he tenido el placer de obtener fotos para poder investigar esa casa. En la segunda casa sí que creo que la causa es energética, para empezar. Entonces intento averiguar si las causas, Sí, las teleplastias o paraedolias más bien, porque lo que son caras las asimilo en la primera casa, de la casa de Belmez. En la segunda casa no las considero más bien caras más que teleplastias o paraedolias, porque de momento no da la sensación de que sea una cara como el caso de la pava. No, las caras de la casa de Belmez original o la primera sí que son caras auténticas, ahí no me cabe duda. No cabe duda. Puede ocurrir fenomenología paranormal, pero yo siempre intentado buscar la causa científica del fenómeno. Sí que creo que puedan ocurrir fenómenos paranormales debido a que el pueblo está construido sobre un cementerio, creo que era musulmán. Sí, hablaba también incluso de un cementerio primero romano y luego musulmán. O sea, que hay más de un cementerio, uno sobre otro. Exactamente, y luego pues que hay muchas corrientes de agua en ese pueblo. Y ahí la causa es más bien telúrica, energética. Bueno, no conoces la casa la de María Gómez Cámara, la primera no la conoces, ¿no? La primera casa. No, de hecho que ya había ido estas navidades y no... Pues es curioso, cuando vayas, fíjate que en la puerta justo de la casa de María Gómez Cámara hay una pequeña fuente. Esa fuente parece ser que está conectada con otra que hay en la parte de abajo, porque la casa está en una cuesta, de ahí el nombre de Cuesta de las Cadas, que es una de las, de las calles que bajan justamente a la plaza. Bien, pues parece ser que pasa por debajo de la casa, pasa una corriente de agua que va a parar luego a la plaza del pueblo. O sea, imagínate, sí, si hay humedad y hay corrientes telúricas y de agua. Claro, es que yo lo que he podido averiguar, Joaquín, mediante teleanestesia, porque es que ya te digo, nunca he estado en Jaimas que hace muchos años, pero no... Sí que las teleplastias esas paraidolias desprenden energía, nivel energético, porque yo lo he comprobado sobre fotos con el péndulo, pasar el péndulo a la teleplastia y el péndulo volverse loco, sacarlo de la teleplastia y pararse el péndulo en seco. Esas experimentaciones las he hecho, y en su día cuando precintaron la casa de las caras de Belmez dije que iban a volver a salir. Y de hecho han salido una especie de manchas, más bien, porque caras, vamos a ser sinceros, yo hay caras no veo, pero sí que a lo mejor puedan estar en proceso de formación. Pintadas, falsificadas, no creo que estén, porque yo ya te digo, la causa es energética. Al investigador del grupo les dije que iban a volver a salir las teleplastias. Y de hecho en agosto me mandaron un mensaje estando de vacaciones en Galicia y me dijeron que habían salido caras. Yo como caras no las reconozco, pero sí que la causa la considero un poco de origen paranormal. Anormal hasta cierto punto, porque claro, lo que quiero hacer es comprobar con un detector digital de campos magnéticos el lugar que yo estaba experimentando en esas teleplastias, a ver si es verdad que desprenden campo magnético. Claro, si desprenden campos energéticos es que están vivas, tienen energía. Por eso salen esas imágenes. ¿A qué es debido? ¿A una corriente de agua? Puede ser. Pues es curioso, es curioso. Esta noche no tenemos tiempo para más, Luis, pero sí que te adelanto una cosa y que te la voy a pasar porque seguramente te puede ser útil. En la Casa de las Caras original, en la casa de María Gómez Cámara, sí que tuve la posibilidad, no con equipos de radiación, sino con equipos de medición de radio, es decir, con medidores por absorción, de colocarlos en diferentes caras de la casa, y pude medir frecuencias distintas en cada una de las caras. Luego te pasaré incluso el valor de las frecuencias. Algo muy curioso porque en principio no debería suceder. Es una cosa que no le encuentro una explicación demasiado lógica. Pero según te ponías en una o en otra que estaba a lo mejor a 20 o 30 centímetros, la frecuencia que se estaba midiendo de ambiental cambiaba radicalmente de una teleplastia a otra. Es algo curiosísimo. Igual que decir que esas caras están emitiendo una señal de radio que no sabemos muy bien por qué, ni para qué, ni cuál es la causa, porque no hay ninguna explicación. Pero están ahí y se puede hasta medir con aparatos totalmente pues técnicos, científicos y sin ningún tipo de elemento, como podríamos llamar, pues del mundo de la parapsicología, sino en el mundo de la ciencia, en este caso de la electrónica. Pues vamos a dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más, pero seguiremos hablando contigo porque este año no ha hecho más que empezar, y la verdad es que siempre es un placer, es una maravilla hablar con la gente que trabaja, que investiga, que está sobre el terreno, y ese es el caso de Luis La Guardia Ascensión. No, es que está claro que hay que vender la verdad, no hay que intentar vender el misterio de manera claro que no es. Cuando no hay misterio no se inventa, Luis. Tú eres de los nuestros. Pues un abrazo muy fuerte, feliz año nuevo. Y un abrazo a todo el equipo. Y vamos a seguir trabajando. Carmen. Muchísimo gusto, Luis. Un placer. Vale. Un abrazo. Vale, Carmen Taboada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Tienes que seguir viniendo más. Intentaré venir más seguido, sí. Amigos oyentes, pues hasta aquí hemos llegado hoy en este primer programa del año 2012, este programa del Día de Reyes, en el cual pues hemos hablado de los de lo que va a acontecer, de lo que dicen las videntes que va a acontecer en el 2012. También hemos entrado en el mundo de la radiestesia y todos sus misterios con Luis La Guardia Asencio. Nada más, amigos oyentes, la semana que viene seguiremos aquí hablando, como siempre, de misterios. Diego Luis Rupérez ha hecho posible que todo esto llegue hasta ustedes en perfecto estado de sonido, hasta sus receptores, y Joaquín Avenza pues desea que pasen esa feliz semana que siempre nos gusta desearles, y todo lo mejor. Estamos empezando un año, estamos empezando con ilusión, estamos intentando remontar el 2012, pues vamos a ver si somos capaces. Hasta dentro de 7 días.